Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola, hola, hola amigas, hola amigos. Hola. Bueno, pues aquí estamos, como cada lunes, en el 102.1 FM, la radio. Exacto, aquí transmitiendo desde San Pedro y Ayutla, Mije. Bueno, pues tenemos a William y les decía, estamos aquí en nuestro programa. La Boca del Dinosaurio. Te recuerdo nuestro teléfono en cabina. 951-220-4777. Por si quieres mandarnos algún mensajito, llamarnos, decirnos algo, quieres decirle algo a alguien, a nosotros o a alguien, pues aquí vamos a estar pendientes del teléfono. Vamos a comenzar. Hoy está haciendo frío. Mucho frío. William tiene frío. Hay mucho frío. William tiene frío desde que avanzó de su casa. Salió de su casa, tiene mucho frío. Pues sí. ¿Verdad? Sí, ahora sí, tengo frío. Ya no traje chamarra, bueno. No traje chamarra. Bueno, pues la nube, lo que pasa es que la nube está por ahí abrazándonos un poco. Está un poco arriba, no nos está dando el abrazo tan fuerte hoy. Pero sí está un tanto nublado, por lo menos aquí, en la comunidad de San Pedro y San Pablo Ayutla. Yo no sé, en tu comunidad, ¿qué tal, cómo está? Desde los alcances a escuchar. Está haciendo frío, ¿no? También pueden llamarnos para comentarnos eso, por supuesto, estamos dispuestos a escucharte, a que nos compartas cómo te sientes con el clima de hoy. También. ¿Verdad? Porque, bueno, había estado lloviendo estos días. Ayer y antier hizo mucho calor, pero los días anteriores había estado lloviendo. Y hoy, no sé si llueva. ¿Tú qué crees, Uli? ¿Lloverá o no lloverá? Yo creo. ¿Tú crees que sí o que no? Que sí. Oh, Julio, entonces si llueve, pues sí, hará un poquito más de frío, tal vez. No lo sé. Pero bueno, mientras estamos aquí, esperando que hayas pasado una buena semana, un buen fin de semana. Tú, Juli, ¿qué tal pasaste el fin de semana? Ay, bien, muy bien, muy bien. Solo que el sábado no hubo regadera. ¿O el sábado no hubo qué? No, estaba bien de la piscina. Ah, es que el sábado nos dimos una vuelta allá al paraíso. Es al paraíso, y bueno, pues no, la alberca no estaba en ese momento limpia porque don José pues pensó que iba a llover, pero dijo que después ya iba a limpiarla, yo espero, porque ayer ya no nos dimos la vuelta, tal vez ya podías ir a nadar allá al paraíso allá con don José. También. ¿Verdad? Nosotros pues no pudimos, pero bueno, nos quedamos con las ganas, ya regresaremos. Pero con más ganas todavía. Todavía, si hace calor, ya valió. Si hace frío. Pues sí. Nos quedamos ahí en casita. Pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues vamos a comenzar con tu programa La Boca del Dinosaurio. Te recuerdo nuevamente, nuestro teléfono en cabina es 951-220-4777. Por si quieres mandaros algún mensajito, aquí vamos a estar pendientes. Mientras tanto, vamos a comenzar el programa, tu programa, La Boca del Dinosaurio. Un programa hecho con mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Para tú. Y para tú. Y para ti. Bueno, con una música que se llama Estoy Durmiendo. Yo espero que ya no estés durmiendo, y para los que están durmiendo, pues vamos a mandar esta canción. Estoy Durmiendo. Willy, ¿tú ya te despertaste? Ah, bueno, vamos a mandarles esta canción de Estoy Durmiendo con el grupo Atención, Atención. Atención, Atención. La Boca del Dinosaurio. Estoy durmiendo en la mañana. Mientras vemos va saliendo el sol, él me despierta y me levanto, y mientras tanto canto una canción. Me desperezo y ahora bostezo, y rapidito me voy a bañar para estar fresca y bien despierta. me doy baño muy contenta, me lavo la cabeza y los pies, de las orejas no me olvido, ni de la panza ni del ombligo, de terminarme secaré muy bien. A perfumarse y a peinarse, que hay que lavarse los dientes también. El desayuno ya está listo y me lo tomo despacito y empiezo el día de muy buen humor. Pues en la curiosidad del día de hoy te vamos a compartir algo sobre las orugas. Willy, ¿tú conoces las orugas? Sí. ¿Cómo son? Verde. Y son grandes, gruesas, como unos gusanotes, ¿no? Gusano. Pues fíjate que estas orugas, aunque son pequeñas, pueden llegar a tener hasta 4,000 músculos. ¡Órale! Esto es increíble porque el cuerpo humano solamente tenemos 629 músculos. Uh-huh. Y ellos pueden llegar a tener 4,000, o sea, muchísimos. Por eso se mueven de la manera en que se mueven, así para un lado, para otro, para arriba, para abajo, tanto. Y en su cabeza tienen 248 músculos, solo en su cabeza. No manches. O sea que son remusculosas, ¿no? No manches, manchas, normal. Y bueno, pues, otras curiosidades que vi por aquí sobre las orugas es que crece exponencialmente. ¿Qué quiere decir esto? Que crece demasiado rápido, en pocas semanas, aumenta su masa corporal en esas pocas semanas 1,000 veces o más. Es como si nosotros, imagínate, naciéramos e inmediatamente creciéramos 1,000 veces de tamaño. Órale. Seríamos unos gigantescos, ¿no? Sí. Pero bueno, pues esto pasa con las orugas, su piel es flexible, así que mudan varias veces a lo largo de su vida. ¡Oh! Su fase larvaria dura alrededor de 2 semanas y en la gran mayoría de los casos llegan a consumir 27,000 veces su peso corporal para sostenerse en la adultez y poder completar su metamorfosis. ¿Cómo ves? ¡Órale! Tiene 12 ojos. ¿12? 12 ojos. ¿Dónde? Pues, 6 en cada lado de la cabeza. 6 por aquí y 6 por acá. 12. 6 y 6, 12. ¿Cómo vería cada ojito vigilando? ¿Cómo vería, no? Todo, imagínate, 12 veces lo que nosotros vemos tal vez. Bueno, pues estas son las orugas. Estas y otras muchas curiosidades podrías encontrar si te lanzas un clavado a algún libro que hable sobre estos seres, las orugas. Estos, como, estos, pues sí, parecen, son especie de gusanos, ¿verdad? Grandes y que comen muchísimas hojas. Hay que tener cuidado porque luego nuestros árboles se los devoran y los dejan sin absolutamente nada de hojas. Pero bueno, pues ahí está esta curiosidad sobre las orugas. Y ya te digo, si te interesa saber más sobre ellas, pregúntale a alguien y seguramente alguien te dirá dónde puedes encontrar información. ¿Tú sabías esas cosas de las orugas, William? No. Bueno, pues no, ahora, no sabía. Ahora ya la sabes. Así que bueno, allí. ¿En qué libros tú investigas a veces sobre animales, Willy? Cuando te interesa algo. ¿O en dónde investigas? En libros, así igual. ¿En libros? En libros, sí. Hay un libro por allá en el centro de Xalayuruc que se llama Bichos. Y es un libro que tiene mucha información sobre muchos insectos, muchos seres pequeñitos también, animales pequeñitos. Bichos se llama. Y bueno, pues si te das una vuelta por allá, ahí te lo podemos prestar. Puedes consultarlo allí y aprender muchas cosas de estos seres que también habitan nuestro planeta. Gusanito medidor, dime cuánto mido yo. Mídeme desde el zapato, por la pierna, por el brazo. Ay, jiji, ay, jojo, qué cosquillas tengo yo. Ay, jiji, ay, jojo, gusanito medidor. Gusanito medidor. coser la cuenta que ha salido. Ay, jiji, ay, jojo, qué costillas tengo yo. Ay, jiji, ay, jojo, gusanito me digo. Gusanito medidor, dime cuánto mido yo. Mídeme desde el zapato, por la pierna, por el brazo. Ay, jiji, ay, jojo, qué costillas tengo yo. Ay, jiji, ay, jojo, gusanito medidor. Uno, mido dos, mido 20 y un montón. 400 gusanitos es la cuenta que ha salido. Ay, jiji, ay, jojo, qué cosquillas tengo yo. Ay, jiji, ay, jojo, gusanito medidor. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Bueno, ahí está la travesura de Osauri. Seguramente escuchaste sonido de lo que está haciendo Osauri. Willy, ¿qué escuchaste? ¿Tú qué piensas que está haciendo Osauri? ¿Quién sabe? Porque me perdí, no sé qué estaba haciendo ahí. Al principio, ¿qué escuchabas? Como que se cerraba una chamarra. Como que se cerraba una chamarra, luego... Luego unos cascabeles. ¿Cascabeles? ¿Y luego? Corriendo. ¿Corría? Corrí. ¿Y después? Que... con sus cascabeles así. ¿Con sus cascabeles? Sí. Se cerraba la chamarra, cascabeles, estaba corriendo. ¿Y entonces qué se te ocurre que podía estar haciendo con eso? No, no puedo. No se le ocurre a Willy, pero escuchó cascabeles y una chamarra que se cerraba, un cierre de chamarra. Un cierre de chamarra. Bueno, y bueno, pues tú allá que nos escuchas, en aquel lado que escuchas la radio, que sintonizas el 102.1 FM, ¿qué escuchaste y qué se te ocurre que está haciendo Osauri en su travesura del día de hoy? Ya Willy nos expresó, nos compartió lo que él escuchó y piensa. ¿Y tú? ¿Qué escuchas? No sé. Repítelo otra vez. Hoy descubrí que si me estiro para arriba puedo crecer, y si me hago chiquitito puedo desaparecer. parecer. Hoy descubrí que también con una mano puedo volar, y la otra en la cabeza nos ayudará a soñar. Hoy descubrí que todo lo que quiera puede pasar, y que todos nuestros sueños se pueden realizar. El turno del trabalenguas, así que Willy, listo, porque este trabalenguas. Ándale, trabar la lengua. Más bien se trata de destrabar la lengua más que trabar la lengua. Pero ¿cómo se destraba la lengua? Pues repitiendo el trabalenguas muchas veces para destrabar lo que el trabalenguas hace que se nos trabe la lengua. Vaya, qué envío. Bueno, pues exacto, Willy está haciendo sus ejercicios de la lengua. Mira, está tratando de tocar con la punta de la nariz, con la punta de la lengua, la punta de la nariz. ¿Es complicado o no? También está tratando de tocar su oreja derecha y su oreja izquierda. Híjole, y también la barbilla. Bueno, ya está haciendo sus ejercicios para calentar. Ya nada más nos falta decir e u e u e u e u e u e u e u e u e u e u e u. Y uno siente cómo se va cansando los músculos de la boca. Vamos a ver el trabalenguas. Dice: la oruga argumenta hurgando en su capullo. La oruga argumenta hurgando en su capullo. Exacto, la oruga argumenta hurgando en su capullo. La oruga argumenta hurgando en su capullo. Hurgando en su capullo. La oruga argumenta hurgando en su capullo. La oruga argumenta. Argumenta. Hurgando en su capullo. Hurgando en su capullo. La oruga argumenta hurgando en su capullo. La oruga argumenta hurgando en su capullo. La oruga argumenta hurgando en su capullo. La oruga argumenta hurgando en su capullo. La oruga argumenta hurgando en su capullo. Oh, la oruga. ¡Ay! La oruga argumenta hurgando en su capullo. La oruga argumenta hurgando en su capullo. La oruga. La oruga. La oruga argumenta hurgando en su capullo. Ándale, por ahí ya va. Willy, él lo va teniendo, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Y tú allá en casita cómo te va yendo? Bueno, pues sí, de pronto dices, híjole, puedo decirlo muy rápido. Llámanos, márcanos al 951-220-4077. Exacto, 951-220-4077. Y dinos qué tan ducho eres para este trabalenguas, para pronunciar este trabalenguas, y compártenlos. La oruga argumenta hurgando en su capullo. Despacito se arrastraba ya un poquito, a la vez todo verde suspiraba, gusanito.

Bueno, este juego tiene unos elementos que consta. Incluye dos tableros de juego, cuatro planillas doble cara de personajes, dos para cada jugador, dos selectores. Ajá. Y bueno, pues entonces te vamos a ir describiendo un poco cuál es este juego, de qué se trata este juego de Adivina Quién, que es un juego de adivinanzas, donde efectivamente participan dos jugadores. El primer objetivo, adivina el personaje misterioso de tu oponente antes de que adivinen el tuyo. Ajá, adivinar el personaje misterioso, el oponente, antes de que adivine el tuyo. Ese es el objetivo principal del juego. Y bueno, prepárate porque vamos a, Willy nos va a decir cómo se inicia este juego. Elijan un lado de la planilla con personajes para jugar. Deslícenla por detrás de las ventanas. Ambos jugadores deberán elegir la misma planilla de personaje. Bueno, pues ahí está. Entonces inicia cuando cada jugador selecciona una carta al azar de un montón separado de cartas que contiene, bueno, no, de estas cuatro cartas que contienen las mismas 24 imágenes. Dice, ¿sí tiene 24 imágenes? No, tiene 15, ¿no? Este tiene solo 15 imágenes. Bueno. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuando nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Bueno, pues continuamos. Luego, ¿qué se hace, William? 2. Desliza el selector de personajes sobre el personaje que quieras que tu oponente te adivine. Asegúrate de que tu oponente no pueda ver a tu personaje seleccionado. Bueno, ¿y luego? 3. Abre todas las ventanas de tu tablero para que los personajes. Después presiónalas suavemente. Esto te ayudará a que no se estén moviendo durante el juego hasta que tú decidas cerrar. Ok, bueno, pues así es como vayas preparando tu juego. Y entonces comienza el juego. ¿Y jugar? Entonces, ¿cómo se comienza? A jugar. El jugador más joven comienza. Tomarán turnos para ir haciendo preguntas. En tu turno, haz preguntas Las preguntas que deben de ser contestadas con un sí o no, de acuerdo a los personajes misteriosos que están tratando de adivinar. Por ejemplo, puedes preguntar, ¿tu personaje usa sombrero? Si la respuesta es no, cierra todas las puertas de los personajes que tengan sombrero. Estás más cerca de adivinar el personaje de tu compañero. Ahora es el turno de que tu oponente te haga una pregunta. Ándale, entonces por turnos y tú vas descartando entonces las imágenes que no tienen los elementos del cual tú preguntaste. También pues, es esta que tiene sombrero tu personaje. Y si hay muchos que no tienen sombrero y la respuesta fue no, pues cierras todas esas casillas. Pero si de pronto dices sí, pues entonces dejas abiertas también todas las casillas que tienen, todas las imágenes que tienen sombreros, ¿no? Luego, ¿cómo sigue, Willy? Para ganar, cuando estés listo para adivinar quién es el personaje misterioso de tu oponente, hazlo en turno, en vez de hacer una pregunta. Si adivinas correctamente, gana. Si fallas, puedes adivinar otra vez en tu siguiente turno. El primer jugador en adivinar el personaje misterioso de su oponente gana. Pues ahí está. Así que tienes que ser muy ducha para ir haciendo las preguntas correctas. si el personaje tiene bigote, si es pelón, si tiene pelo chino, pelo largo, si es de color, su piel es de color blanca o si es de color oscura. Y tienes que ser muy ducho y también muy ducho en ir cerrando las puertitas de las imágenes que ya descartaste, que no te quede una abierta, porque si no, pues vas a equivocarte, ¿verdad? Y entonces, pues puede ser que el otro termine antes el juego que tú. Así que bueno, pues ahí está, este es el juego de Adivina Quién. Ese juego lo tenemos allá en el Centro Social Ayub. Ya como te decía Willy, hay 4 cartas, tú seleccionas una y la pones ahí detrás, las imágenes las pones. Puedes poner así sobre la mesa para que no se te mueva y vas jugando por turnos. Así que bueno, pues si quieres jugar este juego de Adivina Quién y crees que eres muy ducho, muy ducha para hacer preguntas, ¿verdad? Preguntas indicadas para ir adivinando mucho más rápido que tu oponente qué personajes tiene, qué personaje exactamente es el que tú crees, bueno, pues ahí está. Puedes pedir el juego y jugarlo con alguien, compartirlo con alguien. Allí mismo en la ludoteca del Centro Celayuc. Pues ahí está Willy, ya veo que va a empezar aquí a jugar su Adivina Quién. Bye. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. ¿Cómo se dice en Mije? Las manos. Cuba. Buen. ¿Cuál es la respuesta correcta? La pregunta del maestro de Mije, ¿cómo se dice manos? En Mije, si tú tienes la respuesta, pues llámanos al 951-220-4077 y dinos cómo se dice manos en Mije. Aquí vamos a estar pendiente de la respuesta. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Espinaca verde oscura, con tomillo y perejil. Verde clara tu mirada, menta fresca del jardín. El que sepa la receta, me la dice por favor. Por más que le agregue sal, siempre le falta sabor. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Un melón bien amarillo, ralladura de limón. Azafrán de tu sonrisa, amarilla como el sol. El que sepa la receta, me la dice por favor. Por más que le agregue sal, siempre le falta sabor. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Perfumadas mandarinas y duraznos pura miel. Suavidad anaranjada de tus manos y tus pies. El que sepa la receta, me la dice por favor. Por más que le agregue sal, siempre le falta sabor. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. camarón, un tomate rojo rojo y frutillas de estación, roja roja una ciruela en tu boca maduró. Bate con la cucharita y con el cucharón. Bate con la cucharita y con el cucharón. Ay, qué maravilla. El cuento de hoy es El Congreso de los Sabios Tontos. Este cuento viene en un cuento mayor que se titula Cuentos Ecológicos, que escribe Saúl Skolnick. Saúl Skolnick nació y vive en Chile y bueno, pues ha publicado algunos otros libros para niños, ¿verdad? Y en este momento, pues él nos comparte El Congreso de los Sabios Tontos. Allá, en lo más profundo e impenetrable de la selva, allá donde ningún valiente explorador ha podido jamás llegar, allá donde los animales tienen su reino, allá se celebró un congreso. Habían sido llamados los sabios más afamados de toda la comarca. Estaban el mono con lentes gruesos, el elefante cargado de años, la lechuza de ojos grandes y la jirafa muy sabia porque ve desde arriba todo lo que sucede. El representante más sabio de cada especie animal había llegado hasta ese congreso. Me preguntarás por qué se habían reunido tantos sabios animales. Lo habían hecho para discutir la manera de mejorar la vida de los animales que allí vivían. Cuando los sabios estuvieron reunidos, tomó la palabra el mono sabio y su discurso fue así. Estimados colegas, que habéis llegado desde todo el reino hasta este congreso. El más importante porque yo estoy en él, representando a la conocida, respetada y admirada clase de monos. Antes de hacer mi proposición, deseo señalar lo siguiente. Los árboles y las plantas son necesarios para la vida de los animales. ¿Qué haríamos sin los árboles? ¿Dónde vivirían los animales más inteligentes del reino que somos nosotros? ¿Por dónde podríamos viajar si no fuera por las ramas? ¿Y qué podríamos comer si no tuvieran frutos los árboles? Resumo diciendo que el árbol es uno de los mayores tesoros de la naturaleza. Es por ello que solicito a este congreso que se planten muchos árboles para que nosotros, los monos, podamos vivir mejor. Es importante indicar que no vale la pena que los árboles tengan hojas, pues basta que tengan ramas para saltar de una a otra y frutos para comer. Terminó de hablar el mono y todos prorrumpieron en grandes aplausos. Cuando se hubo calmado algo del ruido, la jirafa sabia pidió la palabra y con voz muy suave y profunda dijo así: Admirados colegas, primero quiero felicitar al mono sabio por su claro y brillante discurso. Debo agregar además que estoy de acuerdo con que se planten muchos árboles en nuestro reino para el bien de todos sus animales. Sin embargo, aunque estimo muy justo que los árboles tengan ramas y frutos, creo que es muchísimo más importante que tengan hojas. Hojas que nosotras las jirafas usamos como alimento. Por eso digo yo, plantemos árboles con muchas hojas. Más importantes son las ramas y los frutos, la interrumpió el mono. Basta que tengan hojas, aseguró la jirafa. El pájaro carpintero sabio, golpeando en su escritorio, los interrumpió así: Animales, en nombre de los pájaros carpinteros, saludo a este congreso que se ha reunido para elevar las condiciones de vida de nuestro reino animal. Debo señalar que la discusión que ha surgido no tiene razón de ser. Creo que es posible y aún más aconsejable plantar, como se ha propuesto, muchos árboles que tengan ramas, frutos y hojas para que así todos queden contentos. Grandes aplausos indicaron lo acertado de este discurso. Dando unos golpecitos, el pájaro carpintero siguió diciendo: Lo importante en cualquier caso es que los árboles tengan unos troncos grandes en donde los pájaros carpinteros podamos golpear. Y se cayó. Algunos asistentes aplaudieron. Entonces una cabra sabia, saltando al centro de la reunión, dijo así: Un momento, momento, momento, momento. Muy de acuerdo en que no haya diferencias. Todos queremos una vida mejor. Deseo hacer una pequeña observación. De acuerdo en que haya ramas, de acuerdo en que haya frutos y hojas, pero el tronco debe ser lo más corto posible para que nosotras, las cabras, podamos alcanzar las hojas. Ustedes, y señaló a la jirafa, pueden agachar la cabeza para comer. Nosotras no podemos alcanzar las hojas altas. Ustedes, y señaló al pájaro carpintero, pueden pararse en el suelo a golpear el tronco. Y ustedes, y señaló ahora al mono, pueden saltar por las ramas sin temor a golpearse muy fuerte si se caen al suelo. ¡Ay, no estoy de acuerdo!, dijo la jirafa sabia. Nos dolería mucho el cuello de tanto agacharnos. Yo tampoco estoy de acuerdo, dijo el pájaro carpintero sabio. Pues nuestras patitas no pueden estar en el suelo. Necesitamos afirmarnos en el tronco. Y yo estoy en total desacuerdo, afirmó enojado el mono sabio. En primer lugar, no nos andamos cayendo de las ramas. Y en segundo lugar, no tiene ninguna gracia saltar tan cerca del suelo. Empezaron a discutir entre los cuatro hasta que un relincho los hizo callar. Era la cebra sabia que, levantándose, dijo así: Colegas, colegas, me extraña mucho vuestra actitud. Estáis peleando por algo sin importancia. Quiero proponer que se ordene nuestra discusión, que se haga primero todas las proposiciones y luego que se discutan. Muy bien, dijeron muchos animales sabios. Así es como debe hacerse. Aprovecho entonces, continuó la cebra, para hacer mi proposición que tiende a mejorar la vida de nuestro pueblo. Y la hago a nombre de los que vivimos en las praderas. Mi proposición es que se corten muchos árboles para que las praderas sea más amplia y podamos correr libremente. ¡Bravo, bravo! Gritaron entusiasmados todos los animales sabios de las praderas y estuvieron gritando un buen rato. Los otros animales no aplaudieron. Quiero agregar todavía a mi proposición, añadió la cebra, que se plante mucho pasto tierno en estas praderas nuevas para que nosotras, las cebras que vivimos en ellas, podamos comer. Ahora nadie aplaudió. El león sabio, aprovechando el silencio, rugió así. Colegas sabios, pensando en el bienestar de nuestro reino, es que estoy de acuerdo con la segunda proposición hecha en este congreso por mi distinguido colega, la cebra. La cebra sabia, y miró a la cebra, la que retrocedió levemente. Sobre todo en vista de que nuestros colegas del bosque no han sido capaces de ponerse de acuerdo para solicitar algo definido. Se oyeron algunos silbidos de desaprobación. Estamos de acuerdo en lo fundamental, gritó la jirafa sabia. Claro que sí, reafirmaron varios animales. Entonces rugió más fuerte el león sabio. Yo acepto la segunda proposición. Y bajando la voz agregó, pero con una leve modificación. El pasto que se plante debe ser largo y seco para que los leones podamos ocultarnos salir de casa. ¡Corto y tierno! Gritó la cebra, pensando que se iba a quedar sin pasto para comer. ¡Largo y seco! Rugió el león. ¡Corto y tierno! Relinchó la cebra y avanzó. ¡Largo y seco! Rugió avanzando el león. ¡Ay, nada de pastos! ¡Queremos árboles altos! Gritó indignada la jirafa. ¡Ustedes se las pueden arreglar en cualquier otra manera! ¡Eso es! La apoyó el mono sabio. ¡Árboles con muchas ramas y frutos! ¡No, no, no! Insistió la jirafa. ¡Nada de eso! ¡Tampoco! ¡Solo con hojas! ¡Con un tronco grande! Gritó el pájaro carpintero. ¡No, no, no! Rugió el león sabio. ¡Haremos praderas con pasto alto y seco! ¡Tierno! Relinchó la cebra. Todos empezaron a gritar al mismo tiempo. El tigre sabio y astuto esperó que gritaran un rato y luego comenzó a hablar en voz baja. Todos se fueron callando para poder escucharlo. Entonces el tigre habló así. Queridísimos colegas sabios, ¿qué pasa que no podemos ponernos de acuerdo? Si todos queremos lograr una vida mejor, ¿por qué no armonizar las diferentes opiniones? Eso es lo que debe hacerse, respondieron varios animales sabios. Yo tengo la forma perfecta de hacerlo, continuó el tigre con voz dulce. Se trata de plantar algo que es largo y seco, pero que tiene hojas tiernas cerca del suelo y también en lo alto. Sirve para balancearse y tiene un tronco con un agradable sabor dulce. ¡Ay! ¿Y qué es eso? Preguntaron varios asistentes. Muy sencillo, aclaró el tigre sabio. Es el bambú que crece en los cañaverales, en donde nosotros los tigres vivimos tan cómodamente. ¿Por qué entonces no pueden hacerlo ustedes? ¡No sirve! ¡Es muy tieso y no deja correr! Gritaron el león y la cebra. ¡Las hojas son ásperas! ¡El tronco es delgado! ¡No tiene ramas! Y nuevamente se pusieron todos a gritar y ahora también gritaba el tigre. El presidente del Congreso tuvo que suspender la sesión porque el león sabio se quería comer a la cabra sabia. El mono sabio tiraba de la cola al tigre sabio. El pájaro carpintero sabio hacía toc toc en el cuello de la jirafa sabia. Y la cebra sabia pateaba en el suelo. Todos pasaron a comer alguna cosa y después del almuerzo se reanudó la sesión. Se levantó el camello sabio y su discurso fue así. Colegas, Su voz era baja y profunda. Esta mañana se han hecho dos proposiciones y yo quiero ahora, para lograr el acuerdo unánime de este congreso, fundirlas en una sola que incluya todos los puntos de vista para lograr así el verdadero progreso de nuestro reino. ¿Por qué no hacemos una gran extensión de tierra, la que podríamos llenar con arena, y colocamos cada cierto trecho unos grandes oasis de pasto, otros de cañaverales, otros de árboles o arbustos? Se calló y todos los animales se quedaron pensando, no muy convencidos. Tendríamos que vivir con los pájaros carpinteros. ¿Tendríamos que vivir con los pájaros carpinteros que hacen tanto ruido?, pensó la jirafa. ¿Tendríamos que vivir con las cebras que se comerían toda nuestra comida?, pensó la cabra. ¿Tendríamos que vivir con los leones que son más grandes que nosotros?, pensó el tigre. Iban a empezar a protestar, pero antes de que pudieran decir nada, un gordo hipopótamo sabio, más tonto que todos los otros sabios, resoplando, dijo así. Bueno, eso de las islas con diferentes plantas me parece muy bien. Todos quedarían muy felices. Yo no he hablado de islas, colega, le corrigió el camello sabio. He dicho oasis. El hipopótamo sabio, que además era un poco sordo, continuó como si no hubiera oído al camello sabio. Sí, eso de las islas me parece muy bien, porque en vez de perder tanto espacio con arenas, es preferible un hermoso y gran lago donde los hipopótamos podamos echarnos y le ponemos islas para los demás. He propuesto un desierto, le gritó el camello sabio indignado. ¡Tonterías!, contestó el hipopótamo resoplando. Lo que hace falta es un lago, un desierto, un lago, desierto, lago. ¡Ay! Y hubieran seguido discutiendo por largo rato si el sapito sabio, muy asustado, no los hubiera interrumpido así. ¡Ay! Es posible que podamos llegar a un término medio para que todos mejoremos nuestras vidas. Hagamos un desierto cubierto por una delgada capa de agua, como si fuera, por ejemplo, algo así como un pantano. Son tan agradables los pantanos en donde nosotros vivimos, después de todo. ¡Basta de absurdos!, rugió el león. ¡Necesitamos praderas! Lo que necesitamos son bosques, le corrigió el mono sabio. ¡Desiertos!, gritó el camello. ¡Lagos!, resopló el hipopótamo. ¡Pantanos!, dijo el sapito sabio, pero lo dijo tan calladito que nadie lo oyó. ¡Praderas!, gritó otro. ¡Pastos tiernos, desiertos, bosques, montañas, océanos, praderas, desiertos, selvas, cielos! En fin, la batalla fue en ese momento indescriptible. Cada uno gritaba a voz en cuello su proposición y se mezclaban los gritos, los rugidos, relinchos, berridos y aullidos en un alboroto tal que nadie entendía nada. Alejándose el sabio elefante, sabio y anciano, moviendo su trompa, comentó. ¡Qué sabios más tontos estos! Quieren arreglar su reino, pero cada uno piensa solo en su propio beneficio. ¡Así es!, le contestó la sabia y anciana tortuga, que también se alejaba. Todos hablan del bien común, pero a nadie le interesa. Dudo mucho que puedan ponerse de acuerdo. Y se fue caminando lentamente. El sabio elefante también se alejó, dejando a los tontos sabios que siguieran discutiendo. ¡Oh! colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y bueno, pues hasta aquí el cuento de Saúl Skolnick, titulado El Congreso de los Sabios Tontos. ¿Te ha pasado alguna vez que justamente todos dicen que están por un bien común y nadie se pone de acuerdo? Y son más los pleitos que los acuerdos. Bueno, pues este cuento está allá en el Centro Ayuk, en el libro Cuentos Ecológicos de Saúl Skolnick. Así que si quieres leerlo, si quieres compartirlo, si quieres comentarlo, pues acércate allá a la biblioteca y allí podrás encontrarlo. Mientras tanto, vamos a proseguir con tu programa La Boca del Dinosaurio. Este programa infantil, juvenil, adultil, hecho con mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti. Recuerda nuestro teléfono en cabina 951-220-4077. Y mientras tanto, te vamos a dejar con una canción que se llama La Rumba de los Animales, mientras Will y yo nos echamos otro partido de Adivina Quién. Se fueron a una promesa. El perro tocando tiple y el ratón la pandereta. El gato tocando chucho y el arma pillo trompeta. El gato tocando chucho y el arma pillo trompeta. El perro le dijo al gato, ¿qué le dijo? Y el arma pilló al ratón. No se me adelante, ¿por qué se me pierde el sol? No se me adelante, ¿por qué se me pierde el sol? El perro le dijo al gato, ¿qué le dijo? Y el arma pilló al ratón. No se me adelante, ¿por qué se me pierde el sol? No se me adelante, ¿por qué se me pierde el sol? El perro tocando tiple y el ratón la pandereta. El gato tocando chucho y el arma pillo trompeta. El gato tocando chucho y el armadillo trompeta. El perro le dijo al gato, ¿qué le dijo? Y el armadillo al ratón. No se me adelante, ¿por qué se me pierde el sol? No se me adelante, ¿por qué se me pierde el sol? El perro le dijo al gato, ¿qué le dijo? Y el armadillo al ratón. No se me adelante, ¿por qué se me pierde el sol? No se me adelante, ¿por qué se me pierde el sol? El perro le dijo al gato, ¿qué le dijo? El perro le dijo al gato, ¿qué le dijo? El armadillo al ratón. No se me adelante, ¿por qué se me pierde el sol? El refrán, proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te comparto el día de hoy, dice: muerto el perro, se acabó la rabia. William, ¿habías oído este refrán? No. ¿No? ¿Se te ocurre a qué se podrá, qué podrá significar muerto el perro, se acabó la rabia? No sé. ¿No sabes? No. ¿Algo que se te ocurra? Sí. Tampoco. ¿Nada? Nada. Bueno, pues significa que cuando alguien que estaba haciendo daño a los demás, a otras personas, Cuando esta persona que hacía daño desaparece, pues el daño también desaparece, se marcha. Oh. Por ejemplo, si tienes un amigo que él le gusta molestar a los demás, ¿no? Están jugando, en el momento que él se va a su casa, pues desaparece. O en el momento que se cambia de domicilio, también desaparece el mal, ¿no? Así, eso se trata este, muerto el perro, se acabó la rabia. San Roque, el perro de San Roque, no, no, no, no, no tiene rabo, porque Ramón Rodríguez, se lo ha robado. El perro de San Roque, perro de San Roque, no, no, no, no, no tiene cola, porque se la ha comido, porque se la ha comido, la caracola. El carro de mi tía, el carro de mi tía, quien lo mueva, porque le han robado, porque le han robado, las cuatro ruedas. El perro de San Roque, el perro de San Roque, no, no, no, no, no, no tiene rabo, Ramón Rodríguez, porque Ramón Rodríguez se lo ha robado. El perro de San Roque, el perro de San Roque, no, no, no, no, no, no tiene cola, porque se la ha comido, comido la caracola. ¿Listo, lista para la adivinanza del día de hoy? ¡Ayudí! Ok, dice, vuela en el aire y besa las flores, va dando palmadas con sus alas de colores. Vuela en el aire y besa las flores, va dando palmadas con sus alas de colores. 951-220-4077, nuestro teléfono en cabina para que nos des la respuesta que tú crees que es la correcta. Vuela en el aire y besa las flores, va dando palmadas con sus alas de colores. Vuela en el aire y besa las flores. Besa las flores. Va dando palmadas. Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Potí, potí, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamayo. Yo. Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Potí, potí, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamayo. Yo. Jardín de Palabras, una antología de Carlos Sánchez Anaya, te vamos a compartir un haiku que dice: Día, pienso que está cayendo el mar de arriba. ¿De quién es ese haiku? De Mario Benedetti. De Mario Benedetti. Bueno, pues ahí está este haiku que le compartimos. Anzuelo, una burbuja, blanco mi traje de jabón, submarino, periscopio, barco a velas de color, en mi mar de bañadera mando yo. Cisne de cuento de hadas para dormir en mi mar de bañadera. Tengo bigotes de shampoo, patas de rana y una aleta, a veces verde y otras azul. Y en nuestra sección de la lectura, te comparto esta frase que escuché por allí. Al leer, mantienes un diálogo entre tú y el escritor. Y bueno, fíjate que pues he estado por ahí revisando algunas cosas, escuchando a algunos personajes que tienen mucha experiencia en esto de mediar la lectura. ¿Qué significa mediar la lectura? Bueno, a veces, como personas, hacemos el papel con las personas que no leen o no les gusta leer, hacemos el papel de irlas acercando poco a poco a la lectura y en algún momento enamorarlas de la lectura, ¿verdad? De los libros, en este caso, escritos, y bueno, sobre todo de la literatura. Y bueno, puedes mediarlos en cualquier tipo de textos, pero bueno, se hace mucha labor sobre la literatura. Y leía, escuchaba a estas personas sobre esto, de que cuando leemos mantienes este diálogo entre tú y el escritor, porque al estar leyendo, ¿verdad?, también te estás haciendo preguntas, también te alegras, te entristeces, vas asociando cosas de tu vida con eso, cosas que has visto, oído, escuchado, soñado, ¿verdad?, o inventado. Y entonces, de alguna manera vas platicando también con el escritor, ¿verdad?, vas manteniendo un diálogo con él, y pues eso es parte del proceso de la lectura. ¿Cómo ves? ¿Alguna vez te ha pasado algo así? Es muy fome, yo prefería estudiar y hasta leer, pero mi padre, que es un loco y vende tele, para mi santo me vendió un televisor y descubrí un mundo nuevo y fácil que estaba en la televisión. No necesito amigos que me amen, es la pantalla la que cumple esa función. Después de un tiempo engordé, me puse feo, con el control ejercitaba solo el dedo, no me bañaba y comía porquería, hasta que un día explotó el televisor. Y descubrí un mundo muy complejo que estaba en mi imaginación. Le revendí la tele a mi viejo, ya soy feliz y ahora creo en el amor. Un saludo de la Sonora de Tommy Rey para todos los niños de 31 minutos. ¡Tangananica! ¡Tangananá! ¡Tangananica! ¡Tangananá! ¡Tangananá! ¡Tangananá! ¡Tangananica! ¡Tangananá! ¡Esos son mis hermanos guarenes! Yo no. Lala. Eso. Top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top. Dale, Policarpo. Y descubrí un mundo muy complejo que estaba en mi imaginación. Le revendí la tele a mi viejo, ya soy feliz y ahora creo en el amor. ¡Ay, qué rico es el amor! Escuchando la boca del dinosaurio. cómo se dice en Mije. Las manos. Cuba. Cuda. Cu. No, cu. Buen. No, buen. Cuda. Cuda. ¿Cuál es la respuesta correcta? Las manos. Respuesta correcta. Las manos. Bueno, pues ahí está la respuesta a la palabra Mije. Willy y yo, la verdad es que no habíamos dado con la respuesta. Primero decíamos, bueno, no, bueno, es ojo. ¿Y cuál fue la otra? ¿Cuba? Tampoco. Tampoco. Era la, es la número dos. ¿Cómo es, Willy? Cu. ¿Algo así? Las manos. Bueno, pues ahí está la respuesta a la palabra. Dije, si la sabías, buenísimo. Y si no, bueno, pues ya la sabes. Ahora, Willy, ya sabes cómo se dice manos en Mije. Cu. Por allí. Bueno, pues ahí está. Y también vamos con los saludos y felicitaciones para toda la gente que cumple años el día de hoy, que festeja algo el día de hoy. ¿Sabes de alguien que cumple años hoy? ¿Hoy es qué? ¿24 de marzo? No, de mayo. ¿Quién cumple años? ¿No conoces a nadie que cumple años hoy? No. ¿Alguien que cumplió años en estos días? Tampoco. Mi tía cumplió años el 17 de mayo. No. ¿Fue el qué? ¿El martes, creo? ¿Martes? A ver. Sí. No, el lunes fue. Fue 17 de mayo, cumplió años y le mandé felicitaciones. ¿Alguien? ¿Alguien más? La hermanita de Aimé cumplió años. Ajá, la hermanita de Aimé. Ajá, ¿qué más? ¿No? No, yo tampoco supe, pero para todas y todos aquellos que cumplieron años en estos días que no nos escuchamos, que van a cumplir años en esta semana que tampoco nos vamos a escuchar mientras de aquí a lunes, y los que cumplen años el día de hoy o festejan algo, cualquier cosa que festejen, pues les mandamos estas mañanitas del grupo Tres Tristes Tigres. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los niños más traviesos se las cantamos aquí. Ya no utilizas pañales, pues ya no te haces pipí. No más cuando andas jugando y eso me pasa hasta a mí. Puedes comer muchos dulces, hoy tú eres el festejado. No importa que quedes chimuelo o con todos los dientes picados. Mordida, mordida, mordida, gritarán tus invitados. El pastel con los mocos embarrados. ¡Qué asco! Yo te traía un regalo que en verdad te iba a encantar. No te lo daré, pues dicen tus papás que te portas muy ¡No te creas! ¡Felicidades! ¿Qué estaba haciendo? Las travesuras de Sauri. Vamos a ver lo que está haciendo Sauri. ver, Willy, ¿sí viste con algo? ¿Te sonó otra cosa? No. Bueno, pues si nos acercamos, vamos a ver que otra vez este Osauri, hemos hablado de esto, que no tienes que agarrar el dinero, así tienes que pedirlo primero para ir a comprar, ¿verdad? Porque ya vio, Willy lo que decía hace rato que escuchaba como una chamarra, efectivamente un cierre, el cierre de la bolsa donde están las monedas. Y él escuchaba cascabeles, pero no son cascabeles, son las monedas que Osauri agarraste, ¿verdad? Para ir a comprar. Sí, y además fuiste a comprar chucherías, ¿verdad? Papitas y juguito que se... Ya te oímos. Ajá, ya vi que lo escondiste ahí todo, abajo de las sillas. Sí, Osauri, tenías mucha hambre. Ah, es que Will, viste que Willy estaba desayunando su pan y su café con leche, ¿verdad? Y te dio hambre. Yo también. Le hubieras dicho a Willy que te diera una mordidita. No, no a ti, de una mordidita de pan. Sí. Ah, y por eso fuiste. Bueno, acuérdate, tienes que pedir permiso primero antes para ver si podemos disponer de las monedas para darte, ¿sale? Y la otra es que cuando vayamos a comprar otras cosas que te hagan mejor, ¿sale? ¿Sale? Bueno, acuérdate de eso. Bueno, pues sí, ahora ya desayunaste eso, pues ya que ahorita vamos a preparar un jugo mejor, un jugo más saludable de frutas o de verduras con frutas. No, bueno. Ay, ya sabí. Un jugo verde por allí, algo así que te seas así, pues sí. Un té de hierbabuena. Un té de hierbabuena, por ejemplo. Sería de té de hierbita, sería buenísimo. Bueno, Saori, vamos a preparar algo más saludable. Las travesuras de Osauri. Caballito de mar me lleva a galopar por el viento, por las olas y por el fondo del mar. Un caballito de mar me lleva a galopar por el viento, por las olas y por el fondo del mar. Un cangrejo viejo, viejo y una langosta angosta saludan con su cola a Doña Caracola. Un caballito de mar me lleva a galopar por el viento, por las olas y por el fondo del mar. Un caballito de mar me lleva a galopar por el viento, por las olas y por el fondo del mar. Pez ángel, pez gato, pez loro, pez sapo dan volteretas en una fiesta. Un caballito de mar me lleva a galopar por el viento, por las olas y por el fondo del mar. Un caballito de mar me lleva a galopar por el viento, por las olas y por el fondo del mar. Pez martillo martillando, pez serrucho serruchando, y un pez cofre, un pez espada, abre y no encuentra nada. Un caballito de mar me lleva a galopar por el viento, por las olas y por el fondo del mar. Un caballito de mar. Vamos, caballito. Me lleva a galopar por el viento, por las olas. Arriba, caballito. Y por el fondo del mar. La adivinanza que no hemos recibido respuesta, pero que Willy ya dio con la respuesta. La adivinanza que dice: vuela por el aire, besa las flores y va dando palmadas con sus alas de colores. ¿Cuál fue la respuesta, Willy? Fue la mariposa. Exacto, es uno de los insectos que le gusta, bueno, también chupar el néctar. ¿Cómo vuela? Ajá, va dando palmadas con sal. Pues ahí está, la mariposa. Pues esa es la respuesta. Y bueno, pues llegamos a la parte final de nuestro programa La Boca del Dinosaurio, tu programa hecho con mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. ¿Para tú? Para tú. Y bueno, si no hay, hay un anuncio por allí, ¿no? Va a haber una función de la obra Yug Pop, Blanco y Negro, el día 6 de junio a las 5 de la tarde, domingo 6 de junio a las 5 de la tarde. Y bueno, pues estás invitado, sí va a tener esta vez un costo de donativo porque es para un apoyo para el Centro Social Ayud y el costo del boleto va a ser de 50 pesitos. Y bueno, pues lo puedes adquirir en el Centro Social Ayud o va a haber alguien es que a lo mejor te van a ofrecer los boletos porque nos están ayudando a la venta de los boletos. Por ahí está Humberto, Norma, Basi, Elo, Azucena y algunas otras personas que nos van a ayudar a vender los boletos. 50 pesitos cuesta para asistir a la obra Yug Pop, Blanco y Negro, una obra de títeres corporales que, bueno, si estás interesado en verla, pues puedes preguntar. Te voy a pasar un número de teléfono, también 951-249-6472, para que preguntes por la obra y puedas adquirir tus boletos. La función será el domingo 6 de junio a las 5 de la tarde. Y bueno, sin más por el momento, nos despedimos. Que la pases muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos, por acompañar el programa La Boca del Dinosaurio. Aquí estamos Willy y yo, vamos a revisar un video de plantas carnívoras, a ver qué tal. Ya después, en otro momento, te lo comentaremos. Así que bueno, pues que la pases muy bien. Nos escuchamos el próximo lunes. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la Radio Comunitaria Congana. Producido en Ayutlamije, Oaxaca, 2021. En el micrófono... más fuerte. William, Mina. Ajá, y en los controles, Calle. La boca del dinosaurio. Rara, no la. No, tampoco.